Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. A ver, dígale, tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. A ver, esas voces, levántense a Dios. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Dile, yo te adoro. Yo te adoro porque tú eres. Yo te adoro porque tú eres. Yo te adoro porque tú eres. Quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. A ver, dile, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Revélame a Cristo. Revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Sin ti nuestra vida no es nada, Espíritu Santo. Tú eres. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro. Yo te adoro porque tú eres. Yo te adoro porque tú eres. Yo te adoro porque tú eres. Señor,